Diputada, bienvenida, buenos días. Iván Santarciero, desde Radio Aijuna. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos, gracias por la comunicación. La primera consulta tiene que ver con el punto de partida, digamos. ¿Dónde surgió, dónde nació y de qué manera esta iniciativa? Bueno, mira, justamente estos días tomó de una manera mayor conocimiento este proyecto. Pero este proyecto es de abril del año 2015. Esa fecha fue el ingreso en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y es un proyecto que nace a través de un trabajo conjunto muy fuerte con las murgas, digamos, con las organizaciones de murgas de la provincia de Buenos Aires y algunas del ámbito más bien nacional que están peleando por este tipo de proyecto y de ley y demás, y, digamos, un reconocimiento en muchas provincias de nuestro país. Entonces, a partir de eso, empezamos un trabajo con las murgas, viendo de qué manera podíamos generar, digamos, de manera igualitaria el desarrollo de las murgas en la provincia de Buenos Aires. Lo digo de esta manera porque muchas veces depende o dependía de quien estuviera a cargo del municipio o de los diversos lugares institucionales para que estas actividades se desarrollen libremente o no. Entonces, de alguna manera, la idea de proyecto es garantizar la libre expresión en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y obviamente a nivel nacional. Recordando que desde el año 2010 nosotros recuperamos el feriado de carnaval que había sido durante la dictadura, directamente dejó de existir por una cuestión que tenía que ver con el tema de que la gente se juntara, que hubiera una utilización muy fuerte, como siempre lo fue por parte de las murgas del espacio público, donde claramente tiene una connotación también muy fuerte política, que tiene que ver con la libertad, con la alegría, con el expresarse, sabiendo que casi todos los barrios de nuestras ciudades tienen su murga, digamos, y tienen estos espacios de expresión. Qué interesante. El punto del espacio público, me gustaría desarrollar un poquito, también en el marco de esta situación, ¿no? Esta brutal represión que le tocó sufrir a la murga de Bajo Flores, justamente la intervención, ¿no?, de las fuerzas en el espacio público y no la utilización libremente de ese espacio. Sí, esta ley justamente, digamos, la interesante, porque incluso, es un proyecto que nace en abril de 2015, ¿no? No tiene que ver con este contexto, pero sí cabe reflotarlo y decir que estamos trabajando y peleando para que este proyecto de ley sea sancionado como ley. Hay algunos antecedentes, como un proyecto del diputado Doval, en ese sentido también, que va hacia el patrimonio cultural, digamos, de las murgas también, pero en este caso específico nosotros lo trabajamos más que nada limitando en el tema de garantizar la utilización del espacio público, garantizar que los municipios puedan proveer a las murgas no solamente de la difusión de los corsos barriales o de las actividades que ellos realicen, sino también, además de la difusión, garantizar la seguridad en ese espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces las murgas nos contaban que en algunos lugares donde se realizaban este tipo de eventos, lo primero que hacían era prohibirlo porque creían que eso de alguna manera generaba inseguridad, ¿sí? Ya sea robos, etcétera. Entonces era una excusa para no dejarlos ejercer su actividad libremente. Entonces este proyecto justamente especifica eso también, que los municipios van a tener que tener un rol en ese sentido, que es garantizar la libre expresión por parte de las agrupaciones que tienen que ver con murgas o todo que tengan que ver con el carnaval en sí, dejándolos expresarse libremente, garantizando al menos dos festivales anuales, uno durante el año para recaudar dinero, porque recordemos que son autogestivas, y otro que tiene que ver justamente con el feriado de carnaval. La consulto, diputada, por un tema que tiene que ver con la actualidad del bloque del Frente para la Victoria, esta situación que se dio, esta ruptura, el alejamiento de una docena de diputados. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? A ver, nosotros desde la provincia de Buenos Aires hemos tenido también nuestras situaciones, si querés, de conflicto, de debate, sobre todo debate interno que se da en toda fuerza política. No solo digo en el caso nuestro que tiene que ver con el Frente para la Victoria, sino digo cada uno de los espacios tienen debates políticos que tienen que ver con respecto a la procedencia de cada uno, al tema desde dónde cada uno empezó, digamos, o su trabajo desde lo territorial, organizaciones, digamos, somos un espacio político muy heterogéneo y que venimos de distintos lugares, ¿no?, de construcción política. Sin embargo, digo, queda claro que todos somos absolutamente defensores y de los 12 años de recuperación de derechos, como lo ha sido el mandato de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y en este debate de recuperación de derechos me parece que lo fundamental es pararse ahí, ¿no? Pararnos en donde, no, digamos, no solamente para sostenerlos, sino para defenderlos y avanzar por más. Entonces me parece que lo más criterioso es poder darnos esos debates en los espacios en los que nos tenemos que dar los debates. No soy y no creo que haya que caer tan rápidamente en los motes de traidor. Me parece que será algo que tendrán que ir demostrando dónde cada uno de nosotros seguimos parados. Y mientras cada uno de nosotros sigamos estando del lado que tenemos que estar, que es con la gente, con el pueblo, y defendiendo cada uno de los derechos que hemos conquistado, me parece que desde ahí es desde donde debemos empezar, digamos, a repensarnos, porque está muy cerca el 2017 y el 2019. Y me parece que el gran objetivo es poder, digamos, defender lo conquistado, pero también empezar a repensarnos y pensarnos cómo hacemos en donde muchos lugares en este momento somos oposición, digo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en muchos casos en lo local. Digo, sirven los tiempos difíciles para acomodar también, para reorganizar, para hacer autocrítica. Yo creo que sí. Yo te digo una cosa, por eso digo, es muy, no debemos caer tan fácilmente en cuestiones, en motes de traidor. Nosotros mismos en nuestra ciudad en Quilmes hay tres bloques y los tres son del espacio del Frente para la Victoria. En ningún momento a nadie se le ha ocurrido pensar que esos tres espacios están traicionando, digamos, de alguna manera el pensamiento y lo construido durante estos 12 años. Entonces, digo, a los hechos nos vamos a tener que ir remitiendo e ir pensándolo desde ahí. Yo creo que es una tarea difícil, es una tarea ardua, donde cada uno de nosotros debemos pensar en lo colectivo. Debemos pensar claramente hacia dónde queremos avanzar y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, dando los debates necesarios, pero sin generar sangría. Diputada Eva Ramírez, le agradecemos por esta comunicación, por este diálogo con Radio Aijuna. No, muchísimas gracias a ustedes.